Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. El Mundial de Alemania de 1974 se jugó con el recuerdo demasiado cercano de la masacre de Múnich, ocurrida 2 años antes durante las Olimpiadas, cuando un grupo terrorista asesinó a 11 integrantes del equipo olímpico israelí, por lo cual se redoblaron las cuestiones de seguridad. Como novedad, este Mundial nos presentó a la Copa de Oro macizo que aún hoy es la más deseada, y también al primer jugador en dar positivo un control antidoping, el defensor de Haití, Ernst Jean Joseph, quien fue expulsado del torneo. Mundial que marcó un cambio en el panorama de las Copas del Mundo. Hasta el momento, el dominio sudamericano contaba con 2 títulos por parte de Uruguay y 3 de Brasil, que venía de coronarse en el anterior, en México 70. Los días de Pelé, Garrincha y Tostao eran cosa del pasado y el presente mostraba a las selecciones de Holanda y a los locales Alemania como máximos favoritos. Johan Cruyff, el pase para Neskens, ¡oh, vaya gol! De Johan Neskens y vaya gol de Holanda, es el primero del partido. Holanda mucho más cerca de la final de la Copa del Mundo. Los holandeses, liderados por Johan Cruyff y con figuras como Nickens y Kroll, mostraban un fútbol veloz, ofensivo y un cambio total para la época. Todos los jugadores atacaban y defendían. Entregando a él, Elsa Beckenbauer, el disparo. ¡Gol! El último partido empezó como se esperaba y después de una gran e inolvidable jugada colectiva, Holanda tomó la ventaja desde el punto del penal. Sin embargo, los alemanes no perdieron la calma y antes de terminar el primer tiempo dieron vuelta al resultado por un 2-1 que no se movió hasta el final del encuentro, decretando que los locales se llevaran su segunda Copa del Mundo. A nivel de selección era un equipo muy poderoso. Francisco Pancho Sá. Todo el mundo hablaba previamente, antes del Mundial, ya que Holanda era uno de los grandes candidatos por lo que había conseguido. Que fue un duro golpe para nosotros, pero después cuando uno piensa en la distancia, a mí me parece que en este Mundial del 74 fue su máximo rendimiento. Rodeado de innumerables problemas organizativos, el equipo nacional superó la primera fase, luego de una fecha final, donde los rumores de incentivación a Polonia fueron reconocidos años después. De todas maneras, el cruce de la fase siguiente nos puso a Holanda en el camino. Hola, soy Keke Wolf. Mi experiencia en la selección argentina en el Mundial 74 fue un orgullo. Es verdad que nuestra actuación no fue la mejor. Teníamos un gran plantel, pero no logramos nunca tener un buen equipo. Hicimos lo nuestro, pasamos a la segunda ronda, se jugaba en 2 fases. Nos tocó la Holanda de Johan Cruyff, que todos recuerdan. En ese Mundial, más que al campeón, recuerdan a la naranja mecánica. Perdimos y ahí creo que se derrumbó un poco todas nuestras ideas y nuestras posibilidades. Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.